Sí, mira, yo creo que sí, porque nos planteamos, sí, desde este primer día, hacer un consejo de puertas abiertas. O sea, de que cualquier actor de educación, ya sea desde un inspector hasta un padre, pueda plantear lo que le parecía y darle respuesta. Si es por sí, muchísimo mejor. Si es por no, ¿por qué no? Eso por un lado. Y en lo que hace a la función propia, ¿no es cierto? O sea, que siempre mantuvo el consejo, era, bueno, mira, en lo que es obras tenemos que apuntarle techos y baños y gas fundamentalmente para que no haya problemas, y después tratar de solucionar lo más rápido posible todos los inconvenientes individuales de los distintos actores, ya sea directoras, docentes, auxiliares, no sé, el tema de un cobro, el tema de la jubilación, o sea, todos los pequeños problemas diarios, bueno, que sean atendidos inmediatamente y no que haya que pedir una audiencia a ver si me lo pueden resolver. Y en lo que hace ahora, siempre vas detrás de los problemas, porque son muchas escuelas, muchas son ya con cierta cantidad de años, no en todos lados se cuida, entonces bueno, eso hace de que cuando vos entres a sumar día a día los problemas que hay, no puedas llegar a todas, pero creo que en líneas generales hemos respondido.